Esta emisora es miembro de AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Esta emisora es miembro de AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Radios rurales en África. Radios libres en Europa. Radios comunitarias en Canadá y Estados Unidos. Radios participativas en Asia y Australia. Radios populares en América Latina. AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Rompiendo la barrera del silencio. AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Tu palabra vale. Somos AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Esta emisora es miembro de AMARC. Oiga, señor, y yo también puedo hablar en esa radio. ¿Cómo no? Si aquí la mejor locutora eres tú. AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Esta emisora es miembro de AMARC. Oiga, señorita, ¿y yo también puedo hablar en esa radio? ¿Cómo no? Si aquí el mejor locutor eres tú. AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres. Nos robaron todo. La palabra no. Ashba mamamanta me chamonchik, kaimi nyukanchik mankarak, nyukanchik tawiñachik, wiña y pachamama. AMAR, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Callar. Tu palabra vale. AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, pura vida. AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Con amor, AMARC. AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Pido la palabra, quiero hablar. Tienes la palabra. Aquí todos pueden hablar. AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias.